Ahí estamos, seguimos la continuidad de Radio Nota 89.9 y bueno, hoy es el día del psicólogo y de la psicóloga, Leti. Y bueno, estamos hablando primero de, bueno, un poco la función, ¿no? Que me imagino que en estos tiempos deben ser un poquito más elevada, por allí puede llegar a ser, pero que en definitiva, bueno, uno quiere charlar con ellos y ellas para que nos cuente cómo está la cosa. Amalia Mir, de Alejo Ledesma, trabaja en la MUNI. ¿Cómo estás? Buen día, feliz día. Hola, hola Juanjo, buen día. Muchas gracias por la felicitación y por el llamado. Bueno, estamos aquí con Leti, bueno, de alguna manera hablando un poco de la labor que pueda por allí se tiene en estos tiempos. Contanos, ¿cómo es ser psicólogo en estos tiempos de pandemia? Bueno, la profesión, como todas las profesiones y como toda la vida en general, se vio, por supuesto, afectada por la pandemia, por esta cuestión que es global y llega a todos lados, incluso a los consultorios. Bueno, específicamente el trabajo de psicólogo, como te imaginarás, se vio acrecentado de alguna manera y también con cuestiones mucho más, en algunos casos, mucho más urgentes, ¿no? Sí. Ante un evento tan disruptivo socialmente como es la pandemia, bueno, la salud mental es una de las primeras cuestiones que se ve afectada, a la par que el trabajo, a la par que otras cuestiones. Así que esto se transita construyéndolo día a día. Con relación a lo que tiene que ver con la pandemia, digamos, esto atraviesa todas las edades, me imagino, ¿no? Sí, claro, esto atraviesa todas las edades porque si bien los adultos pueden ser afectados más directamente, esto a los niños les llega a través de su vida particular, en lo que le toca a la pandemia, o sea, no ir a la escuela, no estar con sus amigos, no poder salir a la plaza, no poder ir a andar en bicicleta, les toca directamente. Y a eso se le suma la cuestión que tiene que ver con el vínculo con los mayores, que al estar afectados, lo transmiten a sus niños, así que los niños son uno de los primeros afectados por esto. Sí. Buen día, Amalia Mir, te habla Leticia Garay, y yo quería preguntarte, bueno, que en este contexto estás hablando de los niños específicamente, que por ahí uno es como que se olvida de ellos también, pensando que están bien y todos, pero al no poder ir a la escuela, se ven realmente afectados emocionalmente. ¿Qué podemos hacer las mamás? Hola Leticia, buen día. Sí, los niños se ven afectados emocionalmente y las mamás también están afectadas emocionalmente. Claro. Entonces, a veces sucede, y las crisis mayormente en los hogares tienen que ver con esto, con que las mamás tienen que estar, o los papás, o los cuidadores, o quien se encuentre a cargo de los niños, tienen que estar de alguna manera remando en todas las áreas, porque las mamás no son maestras, las mamás no son psicólogas, las mamás no todas tienen la paciencia o las ganas o el tiempo de estar con los niños como esta pandemia lo requiere. Entonces, ahí se suceden crisis hogareñas muy fuertes y que afectan a todo el entorno familiar. Y por ahí vos me preguntás qué tienen que hacer las mamás. Yo no sé si hay una fórmula o una receta o una indicación para las mamás. Claro. Las mamás también hacen lo que pueden en esta pandemia. Entonces, por ahí lo único que les podemos pedir es paciencia. Yo priorizo las cuestiones emocionales, las cuestiones vinculares, antes que algunas cuestiones escolares, por ejemplo, que si bien son importantes porque claro, es el vínculo que los niños todavía tienen con el sistema educativo, bueno, algunas de esas cuestiones pueden esperar y podemos, dedicarnos a otro tipo de cosas en esta pandemia. Está bien decir eso por ahí, porque a veces la ansiedad de cumplimentar con lo que uno viene acostumbrado a hacer en un año normal, digamos, hace que por ahí presionemos de más y que, bueno, pasen esto, ¿no? Que genera ansiedad tanto en los padres como en los chicos, lo que estás explicando. No, yo simplemente preguntaba una pregunta que quizás te hace el común de la gente, como, bueno, como actores sociales que somos también, y un poquito también hablar de que si vos has visto desde tu actividad laboral que ha habido más crisis a nivel pareja, que la gente se queja más de o se aburre y empieza a haber trastornos adentro de los hogares. Una estadística así tendrás de, digamos, al paso, ¿no? De cómo ha ido cambiando la situación de la familia en esta época. Sí, eso que vos decís es así. Sí, todas las situaciones o todos los cuadros que nosotros podíamos tener preexistente a la pandemia se agudizan. Entonces, a lo mejor una situación en una situación en una familia que a lo mejor no era tan aguda, podemos encontrar donde había cuestiones disfuncionales. En la pandemia se pueden disparar hechos hasta de violencia o de una convivencia insoportable. Entonces, todo aquello que se venía o que estaba ya establecido se agudiza. Y claro que es así como vos lo decís, las crisis se manifiestan mucho más seguido, porque tampoco tenemos muchas alternativas a la situación. A veces es transitarla de la mejor manera que se pueda, y en algunos casos hay herramientas y en otros casos no. Cada hogar es diferente, por eso a veces decir, bueno, ¿qué podemos hacer? No hay un qué podemos hacer general, es un qué puede hacer cada persona en particular, qué puede hacer cada persona con las herramientas que cada uno tiene. Y eso tiene por que eso es tan difícil. Tiene mucho peso el tema del entretenimiento, que a veces, poder salir con mayor libertad, digamos, en sentido de cómo era antes de la pandemia. Obviamente que la pandemia nos ha reducido todo lo que tiene que ver con salidas, obviamente los viajes, pero básicamente tiene que ver con el esparcimiento, por allí angustia en algún caso, etcétera. Sí, no está esa cuota de esparcimiento ni esa posibilidad de salir a tomar un poco de aire cuando uno lo necesita. Si bien acá en los pueblos es un poco diferente, porque tenemos algunas concesiones que en otros lados no, claro. Es un poco más liviano, pero bueno, sabemos que no podemos viajar. La rutina de la vida cotidiana ha sido irrumpida por la pandemia y ha puesto patas arriba todo lo que tiene que ver en el hogar con los hábitos, con los horarios, con las costumbres, y acomodar eso no es fácil. Por ahí se me asemeja, viste, el tiempo de vacaciones, cuando una familia está todo el año, que vos tenés un adolescente, un niño, decís, bueno, todo el mundo está ocupado durante el año, y llega el mes de enero, por ejemplo, y la familia va de vacaciones, y decís, bueno, salen 15 días a un lugar, 10 días, y de repente se tienen que ver la cara todo el tiempo, esa cara que quizás no se la veían 100% todos los días, y empiezan las discusiones a la hora del almuerzo, que no quiero comer, que el papá, que la mamá. Es como que la convivencia, digamos, hay un hartazgo. Claro, 24 horas dispara todo este tipo de problemáticas a veces. ¿No? ¿Es Pero parecido? No tiene nada que ver. O si lo podemos ver desde ese ángulo, está potenciado al 1000 por 1000. Vos imaginate que son 15 días de vacaciones, a lo sumo un mes que están todos juntos en casa, y tiene que ver con un descansar, con un esparcimiento y un saber que eso tiene un tiempo y que después de ese tiempo se retoman las actividades y se retoman las costumbres, los hábitos. Entonces, la rutina está ahí, al término de las vacaciones. Acá nos tuvimos que moldear a nuevas rutinas. La gente está construyendo, estamos armando nuevas maneras. Y eso implica una revinculación no solo a nivel familiar, a nivel vecino, a nivel comunidad. Y en ese proceso de crisis, de construcción, es donde estamos y donde la mayor inestabilidad que te puedas imaginar está pasando. Claro. Ahora te pregunto, ya un poco para despedirte y agradecerte este tiempito que nos dispensaste, tiene que ver con qué le pasa a la psicóloga Amalia, digo, después de recoger todo esto y más aún todavía la rutina. Bueno, si bien ahora en la MUNI por ahí está reducido todo lo que tiene que ver con la parte de cultura, donde vos estabas laburando mucho más de cabeza, digo, ¿cómo es llegar a casa y después con todo eso? No, bueno, yo hace 2 años que estoy también a cargo y coordinando el área social, aparte del área cultural. Ajá. Entonces, durante la pandemia el trabajo se redobló en esa área. Entonces, claro. Yo no tuve cuarentena, no, digamos, el trabajo fue más intenso. Por suerte no tuve hasta ahora que estar aislada, entonces el trabajo fue, si se quiere, hasta más complicado. Pero no es fácil, yo como todo el mundo, o sea, vos me preguntás claro. qué le pasa y me sí. pasa lo que le pasa a todo el mundo, es laburar y acomodarse hasta nuevas modalidades y a la vez llegar a la casa y tener nuevas modalidades, porque yo también tengo una hija pequeña que tiene uh-huh. que hacer la tarea, sí. se llegó de trabajar, la tarea no está hecha, ponernos de acuerdo es un tema, no tiene las posibilidades de, bueno, se junta con una amiguita y luego se distrae, luego viene y hace la tarea, no está, entonces claro. se complica el pedido de los hijos de querer juntarse con los, porque no entienden a veces, sí, de querer sí. juntarse con sus amiguitos, de entonces es todos los días estar construyendo. Uh-huh. Sí, Amalia, y con respecto a la localidad de Alejo Ledesma y las escuelas, que bueno, tanta falta ha hecho el acompañamiento de la familia, de los chicos, porque bueno, muchos también se han sentido afectados a nivel, por ejemplo, los adolescentes. ¿Se está trabajando sí. desde el municipio, desde el asistente social, desde la psicopedagoga, los psicólogos, con las escuelas? Siempre las directoras recurren al área social municipal y nosotros de ahí vemos cada caso cómo encaminarlo, con qué docentes hay que atenderlo, si hace falta algún tipo de terapia psicológica, psicopedagógica, fonoaudiológica. Las directoras están en permanente comunicación con lo que es el área social y de ahí vamos atendiendo caso por caso. Bueno, Amalia, gracias por este tiempito y bueno, a continuar, ¿no?, con la tarea, que es bastante la que tienen ustedes. Y bueno, y lo posible, bueno, feliz día, ¿no?, de la psicóloga. Bueno. Claro que sí. Y bueno, los festejos en pandemia son, todo el mundo dice, bueno, cumple diferente, festejo diferente, son diferentes, pero bueno, sí. se sigue reconociendo y se sigue celebrando de alguna manera. Claro, así que sí. te agradezco muchísimo el llamado y por recordar el día. No, un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, muchas chao, gracias. Bueno. Gracias, chicos. Un beso. Adiós. Ahí la teníamos a Amalia Mir, psicóloga de Alejo Ledesma, que trabaja también en la MUNI, en la municipalidad, en la gestión de Marcelo Agustín. Y bueno, charlando un ratito con nosotros y contándonos un poquito. ¿Cómo es la labor del psicólogo en este día tan especial? Claro, claro. Y un año nuevo empezó, esta vida no termina mientras exista el amor. En esta noche hay que festejar.